5.1, 18:09 de la tarde. Y bueno, se nos pasó rápido la primera hora, así que bien ahí, ¿no? Bien ahí. Vamos a arrancar con la segunda hora con una entrevista. Estamos en comunicación telefónica con Aldo Zani, que él es jugador de Los Cóndores, fútbol inclusivo, fútbol de adaptados o amputados. Él nos va a explicar bien de qué se trata. ¿Cómo estás, Aldo? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. Te corrijo, yo soy profe de educación física, estoy a cargo de los chicos. Bien, bueno. No soy jugador. Ahí, corregimos entonces. No hay problema. Y entrenador de los Cóndores, ¿sería así? Ajá, yo soy, te comento más o menos, esto es un proyecto que se inició hace 3 años, uh-huh, a partir de la Dirección de Deporte de la Muni de Godoy Cruz, sí, del área de discapacidad, a través de una gestión que se hizo ahí con un par de profes que con los que arrancamos con el tema de deporte adaptado. Bueno, los chicos ya traen mucha historia en esto. Lo que pasa es que, bueno, ellos necesitaban como una estructura. Entonces, bueno, se los fue como reclutando por intermedio de que otros profes conocían. Y, bueno, se los fue juntando y así comenzó la actividad. Pero ya los chicos traían mucha historia de juntarse a jugar en una plaza, de ir a participar con otra provincia. Bueno, acá en Mendoza faltaba esa estructura de juntarlos y darles un espacio, el recurso humano, en este caso los profes, y bueno, y ahí así arrancamos hace 3 años. ¿Están participando en algún torneo? ¿Cómo se están manejando? Se juega una liga nacional de futbolistas amputados que se arrancó el año pasado oficialmente, porque antes lo que se hacía era se jugaba nada más que partidos amistosos, uh-huh, con provincias donde tenían el deporte, y existe la Selección Nacional de Futbolistas Amputados, pero no había nada oficial, digamos, un torneo donde, a ver, valga la redundancia, no oficial, donde jugara regularmente. ¿Hola? ¿Me escuchás, Aldo? Sí, te escucho. Hola. Hola, estamos como perdiendo el contacto con Aldo. Yo los escucho. Ahí está. No pudimos escuchar lo último que dijiste respecto de que estaba como no estaba montada bien la estructura para torneos. Claro, a partir del año pasado se montó esa estructura y se comenzó con la Liga Nacional de Futbolistas Amputados, ¿sí? Que se jugó en Rosario, bueno, se jugó en Mendoza, se iba jugando en las distintas provincias, ¿sí? A partir de... Porque antes lo que existía era de común acuerdo, si vos sabías que en otra provincia existía el deporte, te comunicabas con algún referente de la actividad y jugabas, pero no había nada oficial, digamos. Y a partir del año pasado se arrancó con el torneo. ¿Es un torneo provincial? No, un torneo nacional. Ah, nacional. En la provincia solamente este deporte está acá en Mendoza, uh-huh, no hay más equipos en la provincia, solamente nosotros. Después en Córdoba hay un equipo, en Rosario hay otro. Chaco, Corrientes, Tucumán, ahora se está armando un equipo, Buenos Aires, sí, bueno, y ahí se va armando y se arma el torneo, va jugando fecha doble, como se dice, viajás a, por ejemplo, a nosotros ahora nos toca viajar a Santa Fe, jugamos con Silsa, sí, jugamos los dos partidos, haciendo como de local y de visitante, y después creo que, bueno, en diciembre nos toca, bueno, viene Buenos Aires para acá. Genial, o sea que representan a Mendoza ustedes. Claro, nosotros estamos representando... En teoría Mendoza, pero el programa, el proyecto salió desde el área de deporte ahí de la MUNI. Ajá. O sea que usted está ahí, un profesor, dejando a los chicos en un buen estado físico para la competencia. Intentamos hacerlo. Bien, ¿y con qué edades trabajan? Y mirá, ahí es bastante heterogéneo, son muchas edades. Hay chicos desde 20 y pico de años hasta personas con 50 y largo. Claro, y vos cómo vivís ese proceso, que representa también para Edo poder formar parte de un equipo. No, y para muchos ha sido, a ver, hay gente que se ha acercado y no tenía idea de la actividad, se sumó por conocerse que se estaba haciendo la actividad. Es algo fantástico porque no tienen otra actividad. Claro. Más allá de no hay un deporte adaptado, una actividad física adaptada para este caso para personas amputadas. Así que bueno, la verdad que ha sido algo muy lindo. Cuesta, porque mucha gente no se anima. Ha venido un montón de gente a probar y bueno, no se anima. Vos ponete a pensar que si ellos seleccionan la única pierna que tiene es complejo para movilizarse. Entonces, sí, bueno, hay que tener ciertos recaudos, bueno, un montón de cosas que hacen a la profesión para que ellos puedan también, más allá de competir y un montón de cosas, que no se les, no se los perjudique físicamente. Y aparte un espacio para ellos de inclusión, ¿no? Y que puedan tener una recreación también. Sí, sí, sí, un espacio totalmente inclusivo. Nosotros generalmente hemos, cuando hemos jugado partidos acá, han venido niños o chiquitos recién amputados, con las familias para ver, para que vean que, bueno, que se puede salir. Sí, totalmente, totalmente inclusivo. O sea, bueno, Aldo, entonces para repasar, ahora viajan a Buenos Aires, Santa Fe, ¿no decía? Una doble fecha de... A Santa Fe. Santa Fe primero, después de Buenos Aires. Y después viene Buenos Aires nos visita acá. Genial. Y si la gente quiere sumarse, ir a verlos, a acompañarlos... Mira, nosotros estamos entrenando en las canchas del Mendoza Fútbol, Sí, en Acceso Sur, donde era el ex barrio Las Tablitas. Ajá, allá en Godoy Cruz. El Godoy Cruz. En ese predio nosotros entrenamos lunes, miércoles y viernes a partir de las 6:30 de la tarde. Ahí te perdemos un poquito, Aldo, la comunicación. ¿Lunes, miércoles y viernes? Lunes, miércoles y viernes, 6:30 de la tarde. A partir de las 6:30 de la tarde. Ahí está, se escucha bajito. ¿Ahí me escucha mejor? No, a ver ahora. ¿Ahí? Ahí un poquitito. Entonces, lunes, miércoles y viernes, a partir de las 6 de la tarde, para que la gente vaya y se sume ahí y vea de qué se trata y los acompañe, ¿no? Sí, sí, todo el que se quiera sumar, bienvenido sea. Dale, genial. Pero bueno, ahora cortamos en diciembre, ya paramos un poco hasta jugar la última fecha y volvemos recién a retomar las actividades en mediados de febrero. Es un fútbol 5 que se juega, ¿no? Que es más reducido, chiquita, cancha chica. Ajá, fútbol 7, son tres jugadores de campo y el arquero. Y la particularidad es que al arquero le tiene que tener alguna amputación de uno de sus dos brazos o alguna discapacidad que le impida mover uno de sus brazos. Ajá, para que sea arquero. Para que sea arquero. Y los jugadores de campo, amputación de una de sus piernas o alguna discapacidad que le impida mover una de sus piernas. Claro. Y juegan con unos bastones canadienses, que se llaman. Claro, que son se ven como un material de aluminio, ¿no? Livianito, para que puedan correr. Sí, son de aluminio. Genial. Como las muletas, pero bueno, tienen otro formato, no van apoyadas sobre las axilas. Van en las manos, se ve. Claro, van encastradas en los antebrazos, los bastones. Genial. Bueno, Aldo, gracias por la comunicación. Dale, vamos a estar en cualquier momento a ver cómo le va en Santa Fe. Dale, mejor muchas los gracias. Éxitos. Dale, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Ahí escuchamos Aldo Sani, es entrenador, entrenador de fútbol amputado Los Cóndores, que están ahí en Godoy Cruz, cerca del barrio Las Tablitas. Así que está bueno, a mí me pareció interesante esto que decía él de cuando tenés un niño, una niña... Claro. Un pequeño que ha tenido que sufrir una amputación, poder ver que hay otras personas grandes que siguen jugando la pelota, que se siguen divirtiendo, que siguen haciendo una vida, debe ser muy muy significativo. Bueno, imagínate, que te suceda algo así, es muy lamentable, ¿no? Que te falte una parte de un cuerpo y del cuerpo. Sí. Y tenés la posibilidad de encontrar un lugar, un espacio para encontrar gente que está en tu misma situación y poder jugar y pensar en otra cosa. Así que bueno, ahí estamos escuchando a Los Cóndores, que nos está representando, nos va a representar ahora la próxima fecha de este torneo en Santa Fe. Música, Bañanita, ya hablemos. Estás escuchando La Mosquitera.